Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Bienvenidos, Karmadictos. Poner muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Hey, Brix, pero ¿cómo están, mi querido Brix? Hola, Pulpaco. Hola, Pulpo. Hola, Pulpo. Hola, dice el Pulpo. ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Nos extrañaron? Sí, todos, todos. Todos, porque el sábado pasado, ¿qué ha pasado? Mandamos repetición. Pasado fue repetición, sí, y el anterior creo que estuve yo solo. Exactamente, pero aquí estoy yo. He vuelto a recuperar. ¿Y dónde está mi trono? Ahora que estoy pensando, vamos a reclamar el trono. Y el trono, y me viene un inodoro. Le contamos a la gente que estamos todos en el estudio y por eso nos escuchamos tan... Exactamente, estamos súper... Escuchen mi voz, pero qué sexy que suena. Y estamos en un bonito estudio. Hablamos un poco del estudio, que estamos enamorados. Renovación total de todo lo que es el estudio de Radio Box. Como dice el eslogan de Quilmes para el Mundo, la verdad que sí, es un lujazo el estudio que tenemos. Lujazo, muy bonito. Pueden mirar nuestra historia que hicimos en Good Karma Radio Show. Está colgada la historia porque no da más de bonito. Qué bonito ese cartel, que a mí me encanta todo lo que tenga luz, así lo veo mejor. Me encanta ese cartelote, la puerta, las lámparas. La entrada, tenemos la entrada, lámparas, tenemos, el canapé que está llegando. Tenemos el sector el para, tenemos el sector para las fotos con el que sería el jardín vertical con las luces LED. Un espectáculo. Un lujo, la verdad que un lujo. Felicitamos a Claudia, a Mari, Pulpo, a todos los que acá de la radio. Sí, tenemos que hacer sesión de foto ahora cuando baje los kilos que he traído de Tucumán. Que he vuelto casi con 3 kilos de más. Okay. Estuve paseando por Tucumán, para los carmadictos que no saben. Sí, qué manera de comer, Pulpaco. Qué rico, y hemos traído alfajores hoy y galletitas. Yo traje unas masitas también. ¿Unas ahí? Masitas, vamos a tomar el té. El frío amerita. ¿Amerito? ¿Ya llegamos, Merito? No me sale eso. Pero bueno, carmaditos, pueden empezar a comunicarse. Sí, eso. Pueden empezar a comunicarse al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a repetir. 11-6400-7047. ¿Y dónde más? Y si no, por supuesto, nos pueden escribir también a través de la app de Radio Box, que como siempre les digo, yo supongo que todo el mundo ya se la bajó. Aparte de poder mandarnos mensajes, nos escuchan con la mejor calidad y es súper fácil, con ese botón súper amigable que lo maneja hasta Mamá Cora. Exactamente, no la llamen, porque si la nombran, aparece detrás del decorado. También nos pueden encontrar en todas nuestras redes, no en todas, pero sí en YouTube, en Facebook y en Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Y dónde la hemos cagado? Salvo en el Twitter, que ahora se llama X. Que ahí nos encuentran como como Good Karma Radio 1. Le metemos tan poca voluntad al X que... Sí, Good Karma Radio 1. Yo recién me trabé también con otra cosa. Estaba por decir solamente Radio 1 y digo, no, Good Karma Radio 1 es otra. ¿Existe esa radio todavía? No existe. Más. La podemos nombrar Radio 1. Y ahora ha venido en algo. Ahora es la pop. Ah, ¿es la misma? Sí. Mira vos, 100%. La pop. Todo eso me llevó así como un flash cuando me peleé con Daisy McQueen. No sé por qué, porque un pensamiento... Aprovechemos que estamos hablando de Radio Z. El fin de semana que viene, finalmente vamos a tener nuestro segmento de cine a cargo de la señorita Cintia Barros Ortiz. Vamos a ver si lo tenemos. No, pero justo el que viene no vengo. Pero bueno, vamos a verlo. Ojalá, sí, con Barrios Esqueloto. ¿Cómo era? ¿El apellido? Díaz Cueto. Con el doble apellido. Repetí la vuelta y se me fue. Cintia Barros Ortiz. Eso, me lo acaba de decir. Imagínense que mi memoria a corto plazo, o sea, dura menos que... Pero bueno, tenemos un muy bonito programa. ¿Qué me has traído el día de hoy? Y hoy traigo, aparte de música, traigo un big quilombo. Como saltó ¿qué pasaba? Durante la semana se llevó a cabo el festival de Glastonbury. Esto fue en Reino Unido. Suele ser el más importante del mundo, el más grande. Y bueno, si bien las figuras siempre fueron y son impresionantes, la organización generó muchos problemas de sonido, críticas. La figura big central flop. Fue, bueno, Dua Lipa, Coldplay, Shania Twain. Estuvo Cindy. ¿Pero y Shania qué hace ahí? Si es de la gente de ahí, de UK. No, es internacional. ¿Para qué le invitaron? Internacional. Bueno, internacional. Puso dinero y dijo, yo quiero estar en un festival con figuras de otro país. Pero bueno, sí, continuemos. Estuvo, ¿y qué pasó? Estuvo Cindy Lauper también, Avril Lavigne. Con su gira, dice que le está yendo muy bien con la gira. Sí, estuvo la gente de King también. Mirá. Y hubo mucho problema que vamos, a medida que vayamos pasando música, les voy a ir contando todo lo que pasó. Bueno, o sea que nos vas a traer todo ese big quilombo. Sí, todo con, eso. Y quiero saber quién fue el big flop. Porque salvo, ya me lo vendiste como un flop y digo, bueno. Salvo el señor James Arthur, que lo tenemos con un estreno. El resto son todos artistas bonito. Que tuvieron bonito, después también me voy a expresar ahí. No, bonito, pues justo eligió ese tema que para mí no es el más. Pero bueno, no, lo vamos a dejar ahí como intriga. Okay. Pero me gusta James Arthur. Me gusta el timbre de voz, sí, me gusta su versión. Pero bueno. ¿Y yo qué traigo? Traigo algo, lo nuevo de Galantis, que me ha gustado mucho. Bien. Tenemos lo nuevo de GT. Obviamente estrenó un nuevo álbum. Vamos por el álbum en vivo, número... 72. 80 iba a decir. 80, exacto. Tenemos y, no y no mencionemos los despedida. Ay, por la barba de jugadores como Cindy Lauper, que me parece que a lo que vamos viendo va a empezar a despedirse eternamente. También tenemos un poco de aquí, un poco de allá. Y obviamente el próximo sábado tendremos lo nuevo de Roxette. Estrena nuevo single. Ahí va. ¿Qué va a ser eso? Yo no sé, bueno, después hablamos. Sí, después hablamos. Después hablamos. No sé qué ha pasado, si el Brix me ha dejado a mi querida Mary Frexon, pero yo la he vuelto a traer porque aquí ha llegado el pajarito, como en Los Simpsons. Si está el pajarito, está el Z, está. Tenemos esa reunión de. De producción, la arreglamos después con las lentejas. Pendiente. Todo porque iban a comer lentejas, pero que hace frío, niños. Una cosa voy a decir de Tucumán: he estado con 3 grados y era como un 20 de acá. Yo decía, ¿dónde está el frío? A mí que amo el frío. Llegué acá y me entra a morir lo que, de frío. Lo que llaman el famoso clima seco que le dicen. Súper que seco, sí. No daba más. Los labios se me súper secaban. Y eso me dijo, cuando pasas muchos días en Tucumán, si así necesitas crema. Nada, después me acostumbré, me parece. Porque es como el frío de Bariloche, ¿viste? Que no lo sentís. No es como el frío húmedo que tenemos en Buenos Aires. Acá llegué y acá hacía frío. Y no es que hacía una temperatura de 3 grados. Okay. Pero bueno, vamos a dejar de hablar del frío y vamos a ir con la señora Mary Frexon, que siempre nos calienta. Así que vamos con su Crazy About You y seguido con un Summer Teeter para ponernos ahí a tono. Ahí va. Good Karma Radio Show. Sleep at night, I can't nap through the day, I can't hold out much longer, baby, living this way, 'cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? But you don't care, nothing in this world for me. There ain't but one thing, baby, that makes your daddy drink. You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Do you ever think of me? I'm wild about you, baby. You don't through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Y este tema va dedicado para Roxana, Sister Jansen, Sister Dansen, para Roxy Music desde Rosario. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos al aire escuchando GT. ¿Cómo me gusta GT? GT es verano sueco. Sí, tal cual, me agarraste masticando. Exactamente. Mientras el Brix come, contamos un poco. GT ha lanzado un nuevo álbum. Vamos por el álbum número 78. Brix dice que es el 80 en vivo. GT creo que es la banda que más grandes éxitos tiene y más álbumes en vivo tiene. No solo eso, y que más veces se ha despedido. Y más veces se ha despedido. Lo reflotaremos, creo que en un par de años. No va a pasar mucho. Después imaginate, de lo de Roxette in Concert. Imagínate que la banda estaba disuelta y anuncian su aniversario número 25 allá por 2004. Y la rompen y destrozan todo. La rompieron, pero... Pero claro, también su última gran gira había sido en 1996. Ya se habían despedido mil veces. Vuelve en 2004, verdad. En 2013, en 2019, en 2023. Bata, ¿cuántas giras van a hacer? Pero bueno, lanzó un nuevo single. Es una táctica de marketing. Sí, obvio. No lanzó un nuevo single, me corrijo. Nuevo álbum en vivo, grabado en Dalhalla y en, no sé, y en Levi. Lo bueno es que cada vez suenan mejor. Suenan súper bien. Súper, súper bien. Me gusta en vivo. GT para mí es una banda en vivo. Sí. No hay con qué darle. Está casi completo todo. Han metido todas esas perlitas. Han lanzado un nuevo video de Gamma Sherlock Restart Aldrich, que es lo que vamos a escuchar ahora. Que así también se llamó el álbum acústico pandémico de Pergesle, Gamma Sherlock Restart Aldrich. Luego se transformó en un tema de GT. Y ahora los tenemos en vivo. Hoy vamos a hablar poco porque tenemos temas muy largos. Okay. Sobre todo el de 8 minutos de ¿cómo se llama? Del de Roxette, el remix. Ah. El largo. Se me fue el Chances. Ahí vamos. Ah, cierto, me está agarrando el alemán en 3-2-1. Así que vamos a ir con GT. Vamos con un doblete. Primero con Gamma Charlotte Restart Aldrich. Y se lo dedicamos a todos los fanáticos de GT. Gamma Suena en Box, Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Bueno, bueno, momento de estrenos. James Arthur sonando con su caballito de batalla. Sí, Say You Won't Let Go. Me encanta, número uno, 2016. ¿Sabes, Zeta, que está llegando? ¿A cuántas escuchas este tema? No sé. No, no tengo ni idea. 1,000,000,000. 3,000,000,000. ¿Con este tema? Sí. Mirá. 3,000,000,000 casi, está por llegar. 2,900 lo pasamos acá. De reproducciones. Porque lo tenemos abonado también, el James Arthur. Sí, sí, Arthur. Que a mí me da caballero. Artistazo. Me artistazo. Da que él debería explotar su imagen como con una armadura, así como un caballero, con una espada, un sable, un caballo. Artistazo y muy inteligente, porque aparte de su carrera musical, tiene acciones, tiene negocios, tiene una cadena de restaurantes. Mira. Él es londinense también. A eso te iba a preguntar. Sí. ¿Y él estuvo en el festival este no sé cuánto? El Glastonbury no este año, no este año estuvo. ¿No lo invitaron? En 2019 estuvo. No, 5 años hace eso. ¿Por qué no lo han invitado? y estaba como todo armado el Glastonbury. Ahora cuando vayamos a la parte de Dua Lipa les voy a contar bien. Vino Shania y dijo, sacame al James Arthur y pónganme a mí que soy de otro país, pero claro, no importa, quiero estar ahí. Tal cual, así que sí, hoy tenemos para contarles todo lo que es el segmento de tendencias del día de hoy. Va a estar de alguna manera armado en base a lo del festival Glastonbury. Glastonbury. Que bueno, dejó mucho que desear este año y ahí les voy a ir contando porque está bastante interesante, aparte de la música obviamente que vamos a estar pasando. En vez de los cuentos de Canterbury, vamos a hacer los cuentos de Glastonbury. Ahí va. Y a ver, James Arthur estuvo sacando un disco, si se quiere, un poco más rockero, hace poco tiempo, y tiene una perlita que sale como single ahora, es un tema de Shania Twain que le puso No era ese. Le puso su propia impronta. A mí me gustó mucho. Creo que lo escuchaste un poquito vos. Lo escuché, me gustó, pero porque me gusta James Arthur. Claro. Y dije, porque fue lo primero que me enviaste. Y dije, si está esto, aparece la tía en 3-2-1. Y cuando empecé avanzando, estaba ahí. Pero igual el tema que trajiste al aire me encanta. Sí, que la tuve que compartir. No sé si te diste cuenta. No está cortina y principal. Ahí ya está golpeando la puerta. Sí, pero ese está al aire. Está al aire, sí. Sí, me encanta. Sí. No, pero ¿qué? ¿No me vas a cortar ese tema? Que acá tenemos que hacer la coreo con el pulpo. No. Pero la cortina es Dolly Parton. Ah, sí, no, también súper lindo. Sí. Dolly Parton que, bueno, importante. Ya va a venir el momento. Y les voy a contar. Exactamente. Así que, sí, James Arthur, esta presentación en particular, hay una. La tía Shania ya quiere estar ahí. Una presentación que realizó con Camila Cabello. Camila Cabello también estuvo en el festival. Invitaron a cualquiera y dejaron también, afuera a James Arthur. También cayó en la volteada de los que les voy a contar ahora cuando vayamos al otro segmento. Que hizo una versión en vivo junto a Camila Cabello de esta canción que está espectacular. Así que bueno, nada, James Arthur creo que es el mejor referente de que pueden salir de un factor X y llegar a ser una gran figura internacional. Vamos entonces con el que por cierto, mira, el pulpo nos está poniendo, es un tema de Shania lo que va a cantar James Arthur. Pero así no que dale, que dale, dale, porque ahí nos está apurando ya Shania. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. I knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Good Karma Radio Show. look how far we've come, my baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Me lo dedicamos a señorita Corin. Me encanta, me encanta. Hoy se fue a bañar, estuvo como dos horas con el baño con holding on. Siempre me pasa que no me acuerdo cómo se escribe el nombre del DJ. Heikki. Heikki. hubo un programa que no lo pude poner al tema porque no nunca lo encontré. Pero vos te lo tenés que guardar en Spotify, y después vas a tus guardados, a tus álbumes, y ya te aparece ahí en la lista. Si te lo guardás. Ok. A eso, vamos a explicarlo al Vex. No, porque obviamente, si tenés guardado, yo tengo guardado todos los álbumes de Roxette, de GT, todo, y en quilombo buscarlo. Pero como te lo dejo ordenar, me vos pasa, vas por tema y... Me pasa lo mismo. Que tiene que ver el culo con la témpera. Bueno, es música. Me pasa lo mismo las veces que hay un tema de Justin Bieber con colaboración de un DJ, DJ Snake. DJ Snake. Sí, es conocido el flaco. Nunca encuentro la canción porque en el perfil de Justin Bieber el tema no está. Bueno, búscalo por Snake. No, pero guárdatelo y después va a mi guardado, a mi favorito, y ahí te aparece todo lo que te has guardado en Spotify. Pero bueno, se lo dedicamos a señorita Corin, que se ha quedado disfrutando de sus vacaciones. Dijo, no, okay, no voy porque estoy de vacaciones. No tengo ganas de hacer café. No tengo ganas de hacer café, pero Mari nos ha hecho un café muy rico. Riquísimo. Y cuando quiera yo voy a pedir otro, porque hace frío. Porque esto hace... ¿Por qué? Banana. Porque estamos... Me encantó la voz. Sí, de ¿por qué estamos escuchando a Perguesle con DJ Haikiki? Porque lo tenía ganas de poner. Pero no, porque lo que vamos a escuchar al aire también es... estaba muy bueno el clip. El clip me gustó a mí. Sí, señorita Corin no se acordaba. Se acuerda más del revuelo que hubo, que a Gesle no le gustó el video oficial. Sí. Todos los fanáticos, incluido la pícara Sandrita, empezaron a bardear. Y a Per le gustó más el que hizo un fanmade, un fanático, que el original. Que lo volvimos a ver con señorita Corin y nos pareció divertido. Estaba lindo el original. Sí. El viejito que le daba murra a ambos dos. Tenía incluso guiños a Roxette. Con un cassette con de Roxette. Pasa que todos... bardearon el video porque decían como que el viejo se acostaba con el chico, con la chica, y que parecía un video triple X. Pero digo, por Dios, eso fue 2016. Abran un poco más el espectro. ¿O no? Ponele. ¿Te acordás del video? Más o menos. Bueno, ahí vamos. El viejito le daba a era como un acompañante sexual. El principal del... Claro, y primero se levantaba una niña y después a un niño y todos ahí con todo. Sí, más o menos. Bueno. Y viva el verano. Pero obvio, más con Roxette de fondo. Pero escúchame, ¿quién no ha hecho un trisam? Diría mi amiga Roxanne. No, que se va a enojar, pero que sí, vamos. Roxanne una vez dijo, no entren que me voy a bañar. ¿Y qué pasó? En 3, 2, 1 éramos 5 dentro del baño. Porque si a mí me dicen, no entren que me voy a bañar, y más ganas de entrar me da. Frases típicas de Roxana, qué plato. Pero qué plato, no, mi querida. Escúchame, aprovecho a mandar un beso a Luisi, a Claudia, a Aldo, a Sucia, a Curro, a Sabri, a Michu, a Alejandro Montegrande, a Silvana, a Walter, a Diana, a Nélida y Facundo, Marcelo Olcina. Marcelo Olcina, a los mismos que siempre están ahí, que están Jorge del otro lado. Canata, están siempre. Sí. Siempre. Claudio Canata. Claudio Canata, a toda esa gente que está del otro lado y que a veces no saludamos porque hablamos mucho y sobre todo cuando el Z viene a la radio, siempre sepan que los programas van dedicados. Daniela a y su mamá de Brasil, Ted desde Suecia. A Leonardo de Tucumán, que estuve con él. Quiero acá, y ahora sí voy a hacer una dedicatoria, a Leo y a Gonzalo, que Leonardo me regaló un cuadro. Atentos. Ya todo enmarcado con fotos de Roxette en Tucumán. Podemos, y el ticket de Roxette en Tucumán. Podemos firmar que realmente Roxette tocó en Tucumán. Exactamente, así que gracias Leo. El cuadro ya está colgado, era próximo a pintar mi departamento y quedará mucho más lindo. Y no solamente eso, también me regaló la nota de la Gaceta de Tucumán. La nota de Roxette en Tucumán. O sea, tiene un plus extra esto, sí, porque no hay material. No hay material. Y él me dijo que lo va a tratar de conseguir. Se transmitió, hubo notas de Roxette en Tucumán, en el canal de Tucumán, claramente. Pero acá no llegaba nada de eso. Entonces, como siempre decíamos, ¿tocaron en Tucumán o no? Sabíamos de la anécdota de que Per dijo que la suite era húmeda, que no le había gustado. Exactamente. Y de hecho estuvimos tomando un café, nos juntamos dos veces allá en Tucumán, a dos cuadras de la casa donde él vivía, donde todavía vive su mamá, que esa... tres cuadras de donde se hospedó Roxette, y él siempre me dice, yo me acuerdo salir a la puerta de mi casa y venía caminando Clarence, Anders, Vicky Benker y Jonas Isaacson, y se iban caminando al hotel. Pero dijo, yo no era el típico fan que seguía la banda por todo lado, los saludé y siguieron caminando. ¿Vos sabés, Pulpo? Porque yo había ido a conocer. ¿Vos sabés, Pulpo, que dicen que en Tucumán no hubo clases en las escuelas? No, no hubo clases y ese día se decretó feriado. Imagínate lo importante que era 1992, que Roxette fuera a tocar a Tucumán. Era como el Rihanna Day que tienen en Barbados. Exactamente, ¿el qué? El Rihanna Day. Claro, pero digo, y lo comentaba con Ted Holgersson, que le apenas me dio las notas, le mandé, y me dijo, pero entonces la verdad, lo mismo que estamos hablando con el Briggs, y me dijo, ahí fue donde se las letras se aprendían con el álbum de Shore en inglés, y donde se decretó feriado. Y le digo, sí, exactamente, Ted. Me dijo, nunca vi, creo que acá en Suecia no existiría nunca en ningún sentido de que se decrete feriado porque vaya a tocar una banda. Y le digo, pero imagínate lo importante que era Roxette. Y después me dijo, ¿y alguna vez volvió a suceder? Le digo, la verdad que no. Me dijo, ¿y cuando tocó Taylor Swift fue feriado en Cava? ¿Qué? No, pero bueno, fue una locura porque todos los medios Pero no fue feriado, exactamente. Es verdad, claro. Volvamos a lo mismo. La analogía, claro. La analogía, claro. Eso de yo. Imagínate lo importante que era Roxette para una provincia que se decrete feriado. Otra época, sin redes. Sin redes, claro. No lo interpreté en el momento que lo dijiste, Zeta, claro. Y lo que hablábamos con Leo, si hoy por hoy Roxette tocara así en el lugar más recóndito de Argentina, tendríamos imágenes, porque tenemos la tecnología al alcance de la mano. Imagínense que no tenemos imágenes decentes de Ferro y era año 95. Hola. Hola, estamos teniendo la nota de la Gaceta y 5 fotos de Roxette Tucumán 32 años después. O sea, se nos han caído también un par de sotas. Pero bueno, gracias Leo, gracias Gonzalo, que nos hicieron de guía turístico. Fuimos al Cerro San Javier, nos llevaron a ver un atardecer precioso arriba del cerro, a no sé cuántos metros sobre el mar. Porque yo me olvido todo eso. A mí me explican, me di vuelta para el otro lado y ya me olvidé. Soy como Doris. Estoy descubriendo que o el alemán está muy cerca, Pulpo, y me va a venir a buscar en 3-2-1 o me olvido de todo. Pero bueno, ahora sí. ¿Por qué estamos pasando a Haikiki? Para. ¿Qué? Qué bonito nombre. Qué bonito nombre. Roxette en Tucumán. Pará, y lo peor, que todo el tiempo veía en las esquinas de Tucumán la Gaceta, yo quería volver a comprar la Gaceta, porque yo ahora por primera vez tenía en mi poder la tapa de la Gaceta y la nota de la Gaceta. Claro. Entonces yo digo, quiero comprar la Gaceta de hoy para verlo 32 años después. Pero bueno, muy bonito Tucumán, lo recomiendo, es algo que hablaba con él que no se promociona acá, y la verdad que todo el norte, la gente, la comida, la gastronomía, los lugares, impecable. Vayan a visitar Tucumán, no es que Tucumán me ha pagado nada, pero vayan a visitarlo. No, ahora Air Fryer. En Tucumán. El Panchuk. No, podríamos. Me voy a volver loco. Ahora vamos con lo nuevo de Galantis, que se llama Pretty Low y me encanta. Son 3 colaboraciones. Galantis es uno de ellos. No me voy a acordar los otros, pero lo googlean ahí. Es fácil. Pretty Low. Y pretty low, just me and the monster inside my head. They try to give me chemicals, come give me a reason to leave my bed, 'cause tried to be alone, but it's getting dark in here. Oh God, I hate this year. Thoughts out of control. Oh, I'm bouncing off the walls. I wish that you would call. 'Cause I've been feeling pretty low. Just me and the monster inside my head. They try to give me chemicals. Come give me a reason to leave my bed. 'Cause I've been feeling pretty low. Just me and the monster inside my head. They try to give me chemicals. Come give me a reason to leave my bed. Drag me out of my mood. Give me something to do. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Tendencias. Me encanta lo que está sonando, me encanta. A mí también. No, porque me hicieron abrir el alfajor y veníamos a hablar. Hubiésemos mandado publicidad. Bueno, a este quedó abierto, no le di mordisco todavía. Lo que está, saludos a la teniente. Lo que está sonando es Dua Lipa. Yo la voy a comer toda la Y acá empezamos con el Big Quilombo. A ver, Dua Lipa, una de las figuras que se presentó en el, atento a esto, el desastre de Glastonbury 2024, Glastonbury. Así titula Infobae y la mayoría de los portales internacionales, ya que, a ver, hubo problemas técnicos, multitudes abarrotadas por error de capacidad en los diferentes sectores, hubo denuncias, la van a llamar a la teniente Rada. Ok. pese a que, a ver, las figuras de cartel eran obviamente eran superestrellas muy importantes, como por ejemplo Dua Lipa, Coldplay, Shania Twain. ¿Qué hacía Shania ahí? Voy a seguir preguntándomelo y lo deja afuera James Arthur. Las tres figuras más importantes eran Dua Lipa, Coldplay y Shania Twain. Claro, pero es como invitar a hacer un coso en Glastonbury y dejar afuera a Elton John o a alguien británico y meter a Shania. Bueno, por eso salió todo mal. Bueno, ¿qué pasa? Tuvieron también a Avril Lavigne, Cyndi Lauper, King estuvo también en el evento. Recibieron, a ver, fuertes críticas por la mala organización. Fue el mismo, disculpa, ¿sabés si fue la misma, la producción fue del mismo que siempre se encarga del evento ese o contrataron gente nueva? Tiene un único dueño, digamos, que tiene monopolizado todo eso y que siempre está presente, la BBC de Londres. Olvídate que lo vuelvan a hacer al festival si salió tan mal. De hecho, el festival de Madonna, la BBC de Londres en lo que fue Brasil, estuvo metida con O Globo también. Qué raro que haya funcionado tan mal, que haya salido tan mal. No entiendo porque, a ver, es el festival que todo el mundo siempre está esperando. Estarían todos en pedo, porque de ahora me vio todos los escoceses ahí que toman mucho. Estarían borrachos. Vos sabés que se cuestionó, a ver, hubo fallas de sonido muy graves. De hecho, se cuestionó, esto es gravísimo, se cuestionó a los artistas. Como si estuviesen haciendo playback, ya que la mayoría cantaba a destiempo, las voces estaban tapadas con los bajos, se veía a los artistas renegando con el retorno en los oídos. En el caso de Dua Lipa, la atacaron diciendo que estaba haciendo playback. Bueno, salió ella al cruce elegantemente, dijo, yo no hago mímica nunca, yo canto en vivo. Pero bueno. Fuera de eso. Bueno, sí, fuera de eso, pero ojo porque eso también repercute luego en críticas malas. O sea, un evento puede fallar y después te perjudica al artista. Bueno. Porque a la hora de volver a llevarlo, el que tiene un contrato dice, no, mira, pasó todo esto. Y si no se critica netamente al evento y se critica al artista, le repercute muy mal en cuanto pasa a ventas. Fueron 3 días. ¿Los 3 días vas a tener errores de sonido? El primer día, cuando tocó Shania... Las críticas, o sea, y la mataron porque decían, está haciendo playback y está cantando mal. Qué raro que haya fallado todo el evento. ¿Qué pasa? Después cayó lo mismo con Dua Lipa, con Coldplay. A medida que vayamos desarrollando los otros artistas, yo les voy a ir contando lo que cada uno fue diciendo, que creo que el más interesante fue lo que dijo Dolly Parton, pero ya va a llegar el turno. Bueno, ¿recordás? hay un video que tenemos, no, off topic, ¿no? Pero rápido lo digo. Un video de Listen to Your Heart, que Per está con lentes, que están haciendo un playback, pero en un lugar súper abierto, como si fuera un festival así, onda. Festival Bar. No. Otro, que de hecho en nuestro canal lo tenemos 2 veces, porque yo usé esa imagen para un remix, pero digo, y nunca supimos de dónde es. De hecho, Per lo compartió una vez y puso, alguien se acuerda dónde fue esto, porque es un día muy de sol, sí. En un lugar abierto, como si fuera un estadio mega abierto, pero ellos hacen playback, es como si fuera una especie de... Uy, no me voy a acordar el otro. ¿Año 99? Maricona. No, esto es año 89. Como donde cantaron Wish I Could Fly, que lo hicieron en vivo, pero después hicieron Lisa, Anyone y The Look en playback. ¿Cómo se llama ese festival? Sí, ya sé cuál. Bueno, la edad, el Alzheimer. No me acuerdo ahora, pero bueno sí, los dos estamos hablando de lo mismo y no sé. Exactamente, bueno, pero lo que yo te digo es del 89. Marí, en esta presentación que estamos hablando, estaba con la ropa que estuvo en Susana Jiménez. Exactamente, ese mismo festival, sí. No me sale ahora cómo se llama. Pero bueno, digo, ¿por qué presentarse en un festival cuando tenés toda una banda y tener que tocar en playback? Quizás a veces es verdad que falla. Sobre todo Marí, que era bastante histérica en cuanto a sonido. Recordémosla en Match Music. Marí estaba no furiosa. O sea, estaba todo listo para que tocaran en vivo y terminaron haciendo playback. Y la cara de Marí. Y después terminó y se fue. No se sacó foto con... Quedó Per nada más. Dijo, me voy. Pero salió fastidiada. ¿Vos te acordás cuando se sacó el auricular de la oreja? Y se dio media vuelta, salió y se fue. Y le quisieron parar y hizo así como un gesto, como diciendo, déjenme romper las bolas. Y se fue, desapareció Marí. Pero bueno, fue un real desastre. Y después hubo, yo mencionaba el abarrotamiento, ¿se dice así? Sí, abarrotamiento. Abarrotamiento de gente que lo padeció más Avril Lavigne. Después les voy a contar bien. ¿Es la doble Avril Lavigne o el original? La original, pero la trataron como una doble porque no la... Porque la tuvieron, hay un mito que ella murió. Y que es la doble la fuera, que fuera del mito, con ella sí. Con ella sí tiene una doble oficial, que es una chica brasileña. Mira. Eso está blanqueado con lo de ella. Está blanqueado. Sigo pensando en el festival, que después se ha presentado miles de artistas. No me sale ahora cómo se llama. Es verdad. Sí, bueno, ahora lo vamos a buscar. Chiqui, bueno, sí. Saliéndonos de ahí, Dua Lipa presentó lo que es el nuevo set list de los nuevos temas de su nuevo disco Radical Optimismo. Que por estos días, atención, la información va a estar anunciando fechas para Latinoamérica, para este nuevo show. Oh. Así que la vamos a tener a Dua Lipa por acá. Esto me fajo. Álbum que me gusta mucho y que lamentablemente está siendo infravalorado, se dice. Subvalorado. Mm. Vos sabés que, curiosamente, es el disco que... Se acabó, yo no podía pegar. Está comiendo el alfajor. Es el disco que mejor le está yendo, pero el disco más criticado. ¿Por qué? Porque no está haciendo el pop comercial que quieren para TikTok. Pero le está yendo muy bien. Sí, sí, va a venir Claudio y me va a decir: no, yo voy a poner un locutor que come un alfajor y encima hable con la boca llena al aire. Pero después es que estaba ahí y decía, y Brix hablaba. Así que bueno, se viene lo esto en vivo que vamos a presentar de Dua Lipa, que me encanta, de su nuevo disco, y está presentado por la señora Maylin Frías Estudio, máster internacional en belleza para uñas, todos los sistemas con la última tecnología. Ya sabes, la buscás como Maylin Frías Estudio. Desconectes. Luego, si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show.

café traído por Mari. Hoy la ha reemplazado señorita Corin y lo ha hecho de maravillas. Gracias, Mari, por atendernos, como siempre. Hay muchas cosas ricas hoy en el estudio. Sí, muchas cosas ricas, además de mí. ¿O no, pulpo? Vale, decía así, la miraba Mario. Así que el pulpo me va a meter un pulpazo. Muy rico el café, Mari. Estamos escuchando al señor Rasmus Hagen, traído especialmente para el Brix. Me encanta. Sé que sacó single nuevo. Sí, sí. Exactamente, y me ha gustado mucho. Y dije, vamos a ponerlo al aire. Porque pobre Rasmus Hagen, siempre lo dejamos ahí. Un artista relegado. Sueco que le va muy bien con el tema de las escuchas. Por ahí en contrapartida con muchos artistas. La vez pasada hablábamos del tema de los vivos y que no repercute. Bueno, Rasmus Hagen, todo lo contrario. Él tiene mucha llegada con el tema de las escuchas. Exactamente. En cuanto a Spotify, le va pero de maravillas. La verdad que no sé si él está haciendo conciertos en vivo. Si es un artista que se presenta en vivo. Que gane con la venta de los conciertos. Eso y la verdad que no sé. Él es más de álbums. Sí, más de estudio. Más de estudio. No es de salir de gira. Pero digo, él me parece, si no me equivoco, y acabo de pecar, él tiene como algo así como de. Como el niño este, el otro Jay, que tienen como una fobia de salir. Que no sé. Algo así me parece no que tiene, si no me equivoco. Estoy hablando de más, quizás no era así, pero a muchos suecos luego la pandemia se le ha esto de no salir, de quedarse más adentro. Por eso, quizás el problema de. Bueno, de presentarse sí, en vivo. Sí sé que, bueno, pasa mucho tiempo en el estudio porque hace absolutamente toda la producción. Todo. Él escribe las canciones, las produce, todo lo hace él. Ahora que dije lo de la fobia esta salir, tiene un nombre, no lo recuerdo en este momento, pero también cuando tuvimos la entrevista con Andrea Olson de Xanax, nos dijo que no recuerdo si era él o alguien de la banda. Tiene claustrofobia y por eso es el hecho de que no pueden viajar en avión. Si deciden que viajar en micro y para viajar a otros países se le dificulta el tema del avión. Brigada A. Sí, más o menos. No, pero todo eso fue ¿cómo despertado se llamaba? Luego Mario Baracus. No, el que. Murdoch. Murdoch. Pero bueno, estamos escuchando al señor Rasmus Hagen y iba a decir otra cosa y se me ha ido porque nada. Ah, que teníamos que hablar poco porque algo viene un remix de. Chances, y no sé si lo vamos a tener que cortar porque dura mucho, pulpo, dura mucho. Por lo general termina cortado. Sí, por lo general lo matamos, como dice el pulpo. Así que, nada, vamos a ir con el niño Rasmus Hagen. ¿Qué pusiste ahora? Hay un tema que se llama Fraction, que me gusta mucho. ¿Qué viene? ¿Yo? Ahora de Rasmus Hagen, digo. How Do You Know es el nuevo tema, el nuevo single. Okay. How Do You Know es el nuevo single de Rasmus Hagen. Find some air. Hopeful but lost on why you care. You found your way inside my mind. And I'm scared of what there is to hide. Now I'm overthinking, I'm but not the feeling. I got no way of switching it off. Miss a second guess and what could be the ending? Hopeless unknown. How do you know if you never try? How can you tell if this will be right? How do you fall with a breaking bones? How do you know? How do you know if you always hide? How can you trust if it's worth a fight? How do you know? How do you know? How do you know? Too good, so why should this be real? Backed off to let my heart be still. Yeah. Now I'm overthinking, I'm but not feeling. I got the way of switching it off. This is second guessing. How do you know if you never try? How do you know if you never tried? How can you tell if this will be right? How do you fall with a breaking bone? How do you know? How do you know if you always hide? How can you trust if it's worth the fight? How do you know if this could be home? How do you know? Suena en Vox, Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. We'll be right back. tus artistas favoritos y toda la data. Ya. Destacado. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Dolly. Paul McCartney y Ringo Starr también, ojo. Paul McCartney, Ringo Starr y Dolly Parton. Viene Paul McCartney. Las entradas se han agotado, pero señorita Corin, consigo porque va con una amiga y me dejó afuera. ¿A usted les parece que Guaidó bueno. ya? No me... Ah, no me dijiste que quería venir carísima las entradas. Igual, menos mal que no ha conseguido. Pero digo, bueno, vamos a tener representante ahí en el show de Paul McCartney. Ok, ok, bien ahí. Octubre, entonces. Creo que es, o agosto, por ahí. Dolly Parton, la madre Dolly nodriza del country con este álbum que la rompió. A todos los grandes del rock los tuvo y volvió a sacar una versión deluxe en la que hay más artistas todavía. Pero bueno, después de haber estado ya con... Súper bien por Dolly Parton. Sí, sí. Bueno, ella también estuvo en el Glastonbury 2024. ¿Y a ella le fue mal también? ¿Qué pasó? Le pasó lo mismo. Ay, pobre Dolly. Y vinieron las críticas por culpa de las fallas de sonido. Porque canto como oveja. Que prácticamente, bueno, hizo Lisa, estar a destiempo. No me coma. A destiempo. Con bajos que la tapaban. A ella también la acusaron de playback. ¿Qué pasa? Salió a hablar. ¿Y qué dijo? Todos ubican a la reina del country, ¿no? A la señora esta voluptuosa, melena rubia, larga, bueno. Que ella... tiene las tetas que le llegan a la rodilla. ¡Hola, calmaditas! ¿Cómo están? Vengo del festival de Glastonbury. ¿Estuvo abuela ahí? Estuve ahí en la mierda. Cuéntenos un poco del quilombo. En la porquería no se escuchaba nada. Yo primero pensé que era mi audífono, porque no le había puesto la pila la noche anterior y dije, pero, bueno, me voy así. Se escuchaba como el culo. A la Cindy Lauper, abuela, el público le hizo un desplante por culpa de esto. Pero que no se escuchaba nada. Yo ni me enteré cuando estaba la Cindy López. No, yo todavía estaba con Dolly Parton. No, Dolly Parton, canta la concha de tu madre. Y no. Y después me enteré que era la Cindy López, una señora de al lado, y me dijo, no, Dolly Parton ya se fue, la está cantando Cindy López. No se escuchaba nada. Cindy López, abuela, después de que cantó su hit, Las chicas solo quieren divertirse. Ahí yo sacudía la nagua. ¿Te acuerdas cuando vine al estudio con la peluca en la nagua? Sí, abuela, la gente se empezó a ir. Le hicieron un desplante por el tema del sonido. Porque no sabían que era Cindy López, a mí me pasó lo mismo. Yo se ha cantado a Lipato en la concha de Digo, nada. Dios y mío. Y eran las de Cindy López. Bueno, recién después otra cuestión que usted estaba mencionando recién sobre los pechos de Dolly Parton. ¿Sabe si lo que dijo? A ella le llega más bajo que a mí. Bueno. Porque yo me pongo a mirar el corpiño y se me levantan un poco, pero ella estaba sentada en un banquito y todo el mundo decía si eran los pechos o eran las rodillas. Salió a hablar Dolly Parton y ¿saben lo que dijo? Tocaba las tetas con... Me siento muy mal por lo ocurrido, pero claro que se sienta mal porque se golpea las tetas con la rodilla. Y decía que digan que hago playback. ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, mis pechos no son reales y soy consciente de ello. Mi pelo tampoco es real, pero si hay algo que tengo real es mi voz y mi corazón. A mí no me acusan de hacer playback, dijo. Pero que todo el mundo decía que si ella se acerca, la luz le ponía un poco más de luz y se derretía la vieja. Está toda como hecha. Bueno, la veis, no sabés si es un mape que salió de Plaza Sésamo o es la Dolly Parton, pero cuando la escuchás cantar te das cuenta quién es quién. Pero se escuchaba como el culo hacer las tamburas. Muy mal, bueno, a ver. No pago más, la entrada de Guaidoncha me mandé. Lo único que tengo para decir que se escuchaba como Lo mismo pasó con Shania Twain. Creo que fue la que sufrió más todo esto, porque fue la primera que cantó y que estuvo con estas críticas. Porque al... saben lo que pasó con la llanada. A ver, abuela, cuéntenos todo el trasfondo. Yo te cuento porque estuve hablando con los organizadores. Ella puso poca plata. Porque dijo, me quedaste vueltito y le armaron el festival para ella. Pero con mano de obra barata. Creo que era el mismo que le organiza el Gessle en el Tile. Uy, no. ¿Qué pasa? Claro, era la primer... de las tres figuras más importantes. Claro, ya dijo, canto yo y me voy a la mierda porque me van a tirar con todo. Porque estas manos de obra barata es. Se la veía a Yanaya como Marie cuando estaba en Match Music con la cara y se tocaba la cucaracha, ponía cara. Se tocaba la cucaracha, es verdad, te lo juro por esta. Que se tocaba todo el tiempo, pulpo, la cucaracha. Hay otra que cucaracha tiene, tiene como el nido de la cucaracha. No sé si para tanto, está muy flaquita, abuela. Pero tiene... ¿La vio usted? Parece de 20. Se le veía toda la cucaracha de donde yo estaba. Pero estuvo bastante tapada con la ropa que tenía ese día. En la presentación de Las Vegas salía medio en tanga, Yanaya. Se le veía la cucaracha. Dios mío, no me haga ir a la palpa, abuela. Como la van a llamar a la teniente Rada. Así que bueno, todo este trasfondo de todo lo que pasó en el Glastonbury, la verdad que por ser el... peor que los cuentos del Canterbury. Yo te dije que nos íbamos a ir a la palpa en la cucaracha de la Yanaya. El festival, digamos, más importante. Es muy raro que pase esto, abuela. Por otro lado, sabe que con Avril Lavigne también, digamos, no le dieron un lugar de protagonismo los organizadores, la pusieron en uno de los escenarios más chicos. ¿Y qué pasa? Fue una de las personas que más convocó, con 70.000 personas en el lugar en donde estuvo. Porque el problema de la Yanaya era ver quién tenía la cucaracha más grande. Como la Avril Lavigne es chiquita, dijo, vamos a darle la cucaracha grande, cucaracha. Se abarrotó toda la gente en el sector de Avril Lavigne. Obviamente hubo problemas de seguridad, falta de agua potable, y un montón de denuncias que obviamente le está cayendo al festival en este momento. Yo hice una denuncia por la cucaracha de la Yanaya. Porque aparte se ve, le veía toda la cucaracha con la nube. Dije, ya no vengo a ver estas cosas. Y encima se escuchaba mal. Para ver cucarachas me voy al Maipo. Ok, vamos a escuchar a la tía Yanaya entonces con Men mostrando la cucaracha Like a Woman. Como la van a llamar a la teniente Rada.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. World was on fire. ¿Cómo? Me gusta Darín. Me encanta. Y dije, bueno, lo vamos a poner nuevamente como cortina. Pero acá vamos a hablar de Roxette mientras escucho a Darín, a que ver. Me pierdo, porque cómo me gusta este niño. Lo queremos. Vos sabés que en Tucumán dicen mucho como vos quieras. Y me da mucha gracia, como vos quieras. En Córdoba también. Pero ¿cómo como vos quieras? Como vos quieras. No, como vos quieras. Pero no, acá le dicen como vos quieras. Como vos quieras, no como vos quieras. Bueno, próximo 12 de julio, el viernes que viene, tenemos nuevo single de Roxette. Hablemos un poquito de eso, Brix. Sí. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como que es de alguna manera aprovechar lo, entre comillas siempre, ¿no? Lo bien que le va a la gente que hace colaboraciones con DJs, con versiones, remixes. El tema es que esto puntual, no hay un DJ de renombre, es más que nada una producción de Roxette. Exactamente, entonces, y ahí apunto. Entonces ahí yo ya lo veo, ya veo el envase económico, ¿entendés? Yo opino lo mismo. Que no se malinterprete, pero lo estoy comparando con lo que es no es lo mismo que salga un trabajo, ponele, con Caigo. Claro, ¿entendés? Que estos David, no lo he podido chequear, pero bueno, entonces que eso la... te desconcierta per porque te dice un no me interesa. Y después te saca un punto medio. Si está, me estás diciendo que no te interesa hacer esto. ¿Le interesa o no, señor? Y después me haces un punto medio. Voy a lo mismo, opino igual que Brix. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Exactamente, el próximo 12 de julio sale Fading Like a Rose. No Fading Like a Flower de Galantis, sino Fading Like a Rose, que también es una frase que está obviamente en Fading Like a Rose. I'm fading like a rose. Pero bueno, es no sabemos todavía si es un megamix, un mashup de 6 temas conocidos de Roxette, a cargo de el tema original, Clarence Everman y Magnus Bergeson. Y ahí voy a hacer otra salvedad, ¿qué está pasando con Christopher Lundquist? Convengamos que en lo que es el último álbum de Per Gessle, Christopher no ha aparecido como productor. Y si nos vamos un pelín más atrás, tampoco. Siempre los nuevos productores de Per Gessle son Magnus y Clarence Everman. Se va con Elena. ¿Qué pasó? ¿Se va con Elena? ¿Seguirá llorando en las historias como Elena? Algo está pasando y... Si bien Christopher no fue alguien que siempre esté mucho en las redes, también puede ser que... Ojo que... No, también está el tema de que Per es muy demandante, ojo. Sí, hay que aguantarlo a Gessle, ¿eh? Quizás Christopher le dijo, bueno, hasta acá llegué. Recordemos la anécdota que Christopher contó. No, quizás no con un corte, sino que vamos a mis tiempos. No, obvio, pero volvamos a lo mismo. Christopher contó de que un día volvía de la gira de Marie, donde no había dormido, y estaba Per esperándolo en la puerta y le dijo, pero acabo de llegar de un vuelo y mañana tengo que volver. Bueno, te espero acá en la puerta, le dijo Gessle. Y él tuvo que entrar 20 minutos, acomodar todo y hacerlo entrar a Gessle, que se quedó esperando en el auto. O sea, a ese nivel de exigencia. Claro. Quizás lo cansó también. Pero bueno, próximo 12 de julio tenemos nuevo single de Roxette, Fading Like Rose, con su versión remix a cargo de estos dos DJ que después los chequearemos. Y este nuevo single de Roxette será lanzado en vinilo en 12 pulgadas en un nuevo EP que va a salir el 6 de septiembre, el mismo día que se estrena el musical Joyride de Roxette, y va a contener la versión de Galantis de Fading Like a Flower, el de Ale Farbin de Listen to Your Heart, y las dos versiones estas nuevas, la original y la de los niños estos. Y abre la puerta a la edición de Rox Remixes, que ya lo tuvimos en manera digital el año pasado, pero va a salir en versión de 3 CDs en octubre. Interesante. Me gusta que se mantenga el legado de Roxette activo y obviamente siempre que... Sí, pero ¿qué pasa? ¿Va por el rubro que dijo que no le interesa? Entonces me desconcierta el señor, ¿entendés? Pero bueno, para, voy a hacer la salvedad. Exactamente. Todos sabemos que a Gessle le preguntamos algo y dice, no, no lo pensé, no me interesa. Y después a los... se queda pensando porque también escucha de alguna manera a los fanáticos. ¿Te gustaría alguna vez hacer un cover de Marí? No. No, pero ahora hacen su nuevo álbum. Per, ¿te gusta la inteligencia artificial? No, me parece una boludez. Y el año que viene tenemos algo con la voz de inteligencia artificial, porque vuelvo a lo mismo. Igual ahí fue más rotundo. Sí. Pero digo, escucha a los fanáticos de alguna manera. Sí. No es su género, no es... pero que se mantenga vivo el catálogo y que sea inteligente a la hora de lanzar. Igual yo pensé que era lo que nos dijo en la entrevista, lo de Australia, lo del Livism, que se iba a lanzar. Sí. No esto. De hecho, volvemos ahora, a... Ahora aparecía el fading con Marí cantando, marchetándome como una flor, en vivo o en español. Pero ojo, recordemos eso, que cuando salió la versión de Galantis, él dijo que la idea era hacer con Soy una mujer, pero como querían usar el tema en español, pero era muy difícil que tuviera sentido y cortar. Sí. Pero siempre fue la primera idea. Ojo que no pueda aparecer lo de, ¿verdad?, lo que dice el Briggs con Fade Like a Flower de Australia. No sabemos qué va a salir de eso. Sí, aparentemente va a haber un video, pero va a haber una edición en vinilo, súper interesante. Me siento desaprovechado de que sí. A ver, realmente, ¿te está interesando el rubro, el género? Llámalo a Caigo, a alguno de los de renombre de ahora. Da un poquito el brazo a torcer y hacelo como corresponde. Pero sí, opino de la misma manera que Briggs, exactamente igual. Pero también puede ser de que le vaya bien, que dudo. Y después un DJ diga, y si agarro algo de Roxette, mira, Roxette se volvió a escuchar, está sonando, porque no, a veces también parte por... Pero nos va a encantar a nosotros, sé que nos va a encantar, pero no va a sonar, no. Seamos reales, no. Realistas, o sea, no. Pero ¿y por qué no puede escucharlo un Caigo y decir, estoy interesado en remixar algo de Roxette? No. Que la propuesta venga de parte de los DJs. No. No, bueno, no. ¿Por qué hablas así? Usted se va a arrepentir de lo que dijo. Usted tiene que arrepentir. ¡Sal, Lucifer, acá! Bueno, todo esto mientras escuchamos al señor Darín, veremos qué nos depara. Yo estoy contento. Te juro que quiero prestarte atención y estoy mirando en el monitor de acá, del estudio, que en el pueblito este de 5.000 personas fue invadido por 70.000 loros barranqueros. ¡Ay, por Dios! ¿Qué pueblito es? No sé, no alcancé a leer. Auspicia este bloque el abuelo de la TJ. Bueno, ¿cómo salir? Ahora sí. Exactamente. Que, somos así, somos sí, así. Sí, exactamente. ¿Qué... genialidad del Dibu, lo quería decir al aire. Amo al Dibu, si no fuera por el Dibu no sé qué haríamos. Hermoso ese niño, todo lo que atajó. Y no me hagan acordar que lo tuve que ver en pleno viaje, ¿no? Escuchar gente que streamea mientras que ve un partido y la gente que habla arriba, ¿no? Un desastre. Pero bueno, hemos mezclado todo en 3-2-1, al igual que el mashup de lo que va a salir la semana que viene. Era para ponernos en contexto. Ahí está. Ahora sí, vamos a escuchar una bonita versión de estos niños, así que nada, vamos al aire. Day after day, and our souls echo insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next or never, how can we stay forever? Whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it is. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Momento en vivo. Qué Coldplay. Bueno suena esto. Coldplay, bueno, también fue parte del Glastonbury 2024. También tuvo fallas de sonido, pero a ver. Coldplay, a diferencia de los otros artistas, llevó gran parte de producción propia. De hecho, en la presentación de Coldplay estaban las pulseritas, digamos, de sincronización de luces que con los otros artistas no había. Entonces es como que los errores con toda la tecnología que trajo Coldplay se notaron menos. Claro, pues estaban las pulseritas que distraían, las lucecitas, todo eso, todo lo que monta. Todo el montaje. Pero así que no le falló, porque imagínate te falle una pantalla. Pero eso digamos que lo traen ellos, digamos, lo trae Coldplay. Digamos que él no salió a dar declaraciones, también lo acusaron de playback. Pobre, qué mal, qué falló. Coldplay va a sacar un álbum. El 4 de octubre. Exactamente. Y la tapa es de un argentino. Lo vi en un reel. Ah, mira, sí. ¿Le vas a contar? La estuve mirando a la. Es la una tapa. Luna, algo de Moon, no sé cuál. Le pagaron por fortuna al flaco para lo veo usar la foto. Bastante sencillo al arte. Súper austero. Sí, sí. Súper, lo vi. Vos sabés que. Pero digo, qué suerte ser fanático y que a tu artista, porque es fanático encima del el pibe, es fanático de Coldplay, que te paguen. Sí. Mira, nada que ver a lo que hace Gessle con Tevenson. Que le hace las tapas y le paga 5 centavos. Chris Martin no salió a dar declaraciones sobre el tema de lo de playback, pero bueno, tuvo grandes momentos y creo que uno de los minutos más lindos fue cuando Coldplay invita a Michael Fox a tocar la guitarra eléctrica juntos. Se lo vio a él en una silla de ruedas, pero disfrutando mucho de ese momento. Para él súper importante. Chris Martin dijo que después de haber visto Volver al Futuro fue un antes y un después, y que después de haber vivido el momento del Johnny B. Goode, él dijo, quiero hacer música. Mirá como vos. Que fue una inspiración desde el minuto uno, y no es la primera vez que lo invita a subir al escenario, ya es la tercera vez con diferentes en diferentes años. En este momento, bueno, ya se lo vio a él en una silla de ruedas, pero sí, mucho más deteriorado. Recordemos que él tiene Parkinson. Sí. Así no, que pues estaba pensando y no sabía si tenía ELA o Parkinson. Parkinson. Así que bueno, después, a ver, al pasar, vos mencionabas recién lo del disco nuevo. Vos sabés que este disco sale con toda una tecnología sustentable. Lo leí también en el mismo, cuando leía lo de la tapa. Sí. Pero contalo, está súper interesante. Muy diferente con los materiales que se van a hacer, por sobre todo los vinilos. Exactamente. Todo. Y siempre un paso adelante. Sí, porque Chris Martin, convengamos que es muy defensor de todo lo que es cuidar el medio ambiente, bla, bla, bla, pa, pa, pa. Sí. Muy, muy. Así que se viene un disco diferente en el que se puede percibir y disfrutar de una manera diferente también. Así exactamente. Que bueno. Por eso todo tan austero. Y esa foto de la luna. De la luna era, sí, de la luna, ¿no? Es como un arco iris. En realidad. Es un arco iris, tenés razón, un arco iris, muy bien. Es como un arco iris. Exactamente. Sí. Así que bueno, más datos argentinos. Recordemos que se fue con el tatuaje de Soda de acá, disfrutó mucho. Mirá vos. Y justamente lo que vamos a escuchar ahora es un poco de Coldplay acá en vivo en Buenos Aires. Give you my heart. Okay, well. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Quererse. Qué mal que esto me da amigo a mí, al día del amigo. El día del amigo lo tenemos que poner. Ahí no sé va. Qué. Acá es sábado el día del amigo. Justo, vamos a festejar acá en la radio. Acá es sábado. Explota ese día. Si no reservaron, ya está. Imposible en un lugar encontrar lugar el día del amigo. Ok. Y menos un sábado. Pero bueno, lo vamos a usar al alguien que a mí me trae muy 1999. Para mí muy, este tema es ahí. FM Hit versus Susana, la locura de, ¿cómo se llama? Buenos Aires News. Todo. ¿Qué es de la vida de Sil? Sí, no, ¿has hablado? Yo luego de lo del Rocksetting Concert no hablé más con Sil. Le mandé algo que estaba en Tucumán. Hace un mes más o menos. Nos ha bloqueado esa hija de su madre. Le mandamos un beso a Sil y pronto nos juntaremos a festejar el Día del Amigo. Ahí está. Pero bueno, ha volado el programa. Qué ricas las masitas que ha traído el BRICS. Después le voy a pedir la dirección de la panadería. Muy rico todo. Disfrutamos. Porque cuando yo no vengo, él trae churros, trae cosas ricas. Disfrutamos mucho del estudio, que quedó muy lindo. Muy bonito, ahora voy a estrenar Damián, la puerta granero. ¿Granero se llama? Te felicitamos, Dami, por la envergadura del lugar. Pulpo, yo te festejo. ¡Buenas noches! ¡Hasta pronto! Pulpo, te felicito por la envergadura. Pulpo, vamos entonces con la gente de Smith & Tell y este temón que va dedicado para la Teniente Rada. Pulpo, esa envergadura hasta pasto le hace. Si no sacaba barro, sacaba. ¿Cómo salimos de acá? Subir Claudio nos va a echar de la radio. Bueno, imagínense cuando streamiemos por YouTube todo esto y nos vean. Ahí voy a tener que volver a traer la peluca, todo. La saco de acá abajo así, me la y que vean la gente que cuando hay visitas el pulpo no convida su porón. Ah, ¿querés tomar algo? Te da café. Jessy dijo. Mate no. Jessy dijo. Quedó indignada, el Jessy. El pulpo no me invitó al porón. Loli dijo lo mismo cuando vino, Lorena. Qué grande. Es grande. Todos lo ven y todos se tientan. Bueno, basta, basta. Por Dios que estoy llorando de la risa. Se nos ha acabado. Se nos ha acabado. Ha acabado, ¿no? Alguien para descubrir eso. Ay, es que si ven el porongo del pulpo es para descubrir el dolor. Bueno, basta. En los controles y puesta en el aire, por supuesto, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Pero, vos, loco, ¿viste? Claudia Daporta en la conducción de todo esto. Que va a subir, sí. Va a subir y nos va a echar, por Dios. La asistencia de producción, por ejemplo, la ausente señorita Cori en el día de hoy. Que le ha mandado un regalito al pulpo y el pulpo le ha hecho una historia. Señorita Cori, que ahora cuando llegue le voy a decir, mira la historia. Del otro lado de la conducción, mi queridísimo liberado y porongueado señor Brex. Así es, del otro lado el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Recordad, niños, que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, karmaditos, que sean buenas personas y todo lo que hagan para bien les traerá el bien multiplicado. Ahora sí, buena vida, carmadictos. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Breathe some faith into my chest. Lay me down, I need a rest. Ever since the sky turned gray, I'm waiting for the perfect day. Hey now, it seems you always touch me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, I lost the battle, but you come back to stay and bring the fell into the darkest night. Those magic times, the two of us, I couldn't see it turn to dust. Hey, now it seems you always touch me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, I lost the pardon, that you come back to stay. Bring the Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.